sé qué hacer. Voy a enloquecer. Pago por mi habitación, no puedo más. Tomaré una determinación. Mañana mismo iré al dentista y no lo podrás evitar. Tú ya eres demasiado vieja y tu dolor es mi pesar. Es mi pesar. Wow, wow, wow, wow. Tu dolor me hace sufrir. Mi frente late al comer.